Hola, buen día chicos y buen día a toda su audiencia. Bueno, a ver Néstor, ponenos un poco, danos un poco de información a ver en qué situación está este conflicto que ya lleva varios años, este reclamo a pasa de planta permanente de la ley 643 que tienen ustedes. Sí, te cuento, mira, los compañeros que sí están haciendo el reclamo son de la localidad de 25 de Mayo. Tuvimos una comunicación el día anterior a hacer el paro. Los chicos chicos y chicas y compañeros y compañeras de esa localidad tomaron la decisión de hacer el paro y hablaron con nosotros un día antes, preguntándonos si se podía hacer el paro o no, y bueno, nosotros le dijimos que somos compañeros tanto como ellos, no somos nosotros los que, por lo menos no es el CITEN el que está haciendo el paro, sino los compañeros de esa localidad, a la cual entendemos y lógicamente acompañamos en el reclamo, nomás que nos enteramos un día antes de que ellos iban a realizar un paro y hasta con tiempo indeterminado. El reclamo es el mismo de siempre. El reclamo es que pasen a la ley, que pasemos todos los 2871 a la ley 643, y que se nos tenga y que tengamos los mismos derechos que cualquier trabajador del Estado. Como ustedes saben, la ley nuestra es una ley de tiempo reducido, quiere decir que en lugar de cumplir 6 horas y media, cumplimos 5. Nuestro trabajo no es un trabajo hereditario, como sí lo es el de la ley 643. Por ejemplo, en nuestros tiempos de pandemia hemos perdido muchos compañeros, en los cuales no solo perdieron al jefe de hogar o a la jefa de hogar que hacía cargo de sostener ese hogar, sino que también además perdieron el ingreso económico y por lo tanto esa familia quedó desamparada, en lo económico por lo menos, y ni hablar de lo sentimental, ¿no? Pero en lo económico también fue afectada porque, bueno, el jefe de hogar perdió la vida. Nosotros tampoco somos tenidos en cuenta como personal indispensable, por lo que dos trabajadores, tanto los docentes como nosotros, porteros, cumpliendo funciones en la misma escuela, la misma cantidad de horas, unos son indispensables y los otros no. Y sin uno, sin el trabajo de portería, lógicamente las clases no se pueden dar, ¿no? Porque no se puede vivir en la mugre. Recordanos qué cantidad de personas están en esas condiciones. Y debe haber, no sé el número exacto, porque puede haber que alguno haya fallecido en estos momentos o que haya renunciado o por distintos motivos, pero alrededor de 1000 personas están en estas condiciones, de 1000 familias, vamos a decir, porque uh-huh. Tienen familia estos compañeros, tienen gente atrás que en las cuales son llevan adelante una familia, entonces no es solamente un simple trabajador, sino toda una familia que está afectada. Así que vamos a decir, son 1000 familias que están afectadas con esta ley 2871. ¿Y en 25 de mayo se dio alguna situación en particular que derivó en que ahí haya un paro? ¿O es la misma que en el resto de la provincia? Somos todos de ley 2871 y los compañeros tomaron la decisión de hacer el paro y así lo llevaron adelante. Tuvimos una comunicación el día anterior, charlando un rato, hablando sobre la situación. Ellos pidieron hablar conmigo y nosotros estuvimos explicándoles cuál es la situación, cómo está. Como ustedes saben, no somos un gremio que tiene personería gremial y por lo tanto en la provincia de La Pampa, si no tenés personería gremial, se dificulta hacer paros, independientemente de que estemos organizados, ¿no? Como estamos nosotros en el gremio. Néstor, a propósito de que decís no esto, te permitas realizar el paro legal, digamos. A propósito de que decís esto, ¿quién les dio cobertura? ¿Quién les dio cobertura allá el 25 de mayo? Bien. No, los compañeros tomaron la decisión de hacer el paro igual. No está avalado por ningún gremio, pero creo que independientemente de que esté avalado o no por un gremio, en este caso nosotros también cuando hacemos paros no estamos avalados por un gremio oficial, digamos, porque no tenemos la personería gremial, sino que tomamos la decisión como trabajadores y organizados que estamos en llevar adelante una medida de fuerza que te puedo decir que lleva 6 años de que somos de la ley 2871. Pero como monotributistas y como jefe de hogar lleva más de 20 años. O sea que ya llevamos 26 años trabajando en negro. Para que tengamos idea cuál es el contexto y si los trabajadores que allá en 25 de mayo tomaran la decisión de del viernes pasado y hoy lunes creo que también lo van a hacer, y nosotros lo tomamos hace menos de un año, otra medida de fuerza, creo que para que la gente entienda, la población de la provincia de La Pampa, que lleva 26 años vulnerado nuestros derechos. No es un día, no es dos, y no es un tiempo corto, son 26 años que, imagínese usted que nosotros ya tenemos pibes que tienen 30 años, y con nuestros, y esos chicos, bueno, seguramente la mayoría de nuestros hijos no ha tenido la educación por no poderlos mandar a Santa Rosa o a Pico a realizar sus estudios, ¿no? Estudios universitarios que puedan cambiar su nivel de vida. Bueno, así es como se vulneran los derechos, no simplemente es un número económico, una suma de dinero X, sino que además se vulnera derechos no solo de nosotros como trabajadores, sino también de nuestras familias. ¿Ustedes tienen relación con autoridades estatales? Es decir, ¿atienden al gremio como tal? ¿Lo consideran o no? ¿Qué te puedo decir? Le mandas un mensaje y te contestan con un mensajito no más de 20 milisegundos, muy escueto, pero no hay una relación verdadera donde te podés sentar a dialogar. Porque ¿qué es lo que dice el gobierno de la provincia? Que ellos van a hablar solamente con los gremios oficiales. Y bueno, se limitan a eso. Digo que el gobierno puede tomar la decisión de hablar con trabajadores que están organizados, en nuestro caso el CITEN, y que están perfectamente organizados y que tienen representación en muchísimas localidades. Por ejemplo, nosotros tenemos representación en más de 50 localidades, tal vez chiquitas, sí, pero también hay localidades importantes, como por ejemplo la que pertenezco yo, Eduardo Castex, y el gobierno no se toma la voluntad de sentarse a hablar con trabajadores que no tienen el gremio oficializado. Algo tiene que... Sí, y hay una, si están en una disyuntiva, están en una disyuntiva la gente de ATE, porque en su momento, cuando la ley 2871 se aprobó en el gobierno del ex gobernador Mario Jorge, ellos avalaron la creación de esta ley. Y bueno, deben estar en esa disyuntiva también. Sí, te cuento un poco, porque estuve sentado con Jacqueline Evangelista en ese momento, ministra de Educación, estuve sentado con Ariel Ruchenberger, estuve sentado con biólogo, que eran los ministros en ese entonces y con cuales nos sentábamos a dialogar, sí. Y no éramos un gremio oficial nosotros, y nos sentamos a dialogar. No se terminó dando la ley que nosotros le planteábamos, porque bueno, hay una puja también de intereses entre los dos gremios mayoritarios y se metieron en el medio y salió esta ley, porque nosotros, y que me desmienta si no es así, nos sentábamos a hablar con Jacqueline Evangelista y le agradezco enormemente a la ministra de ese entonces, compañero por compañero de cada localidad que estaba trabajando en educación, nos sentamos a tildar uno por uno. Estaba también Negro Gandhi, estaba la compañera que hoy es secretaria de UTELPA, Lili López, exacto, tildando compañero por compañero, localidad por localidad, de los que estaban trabajando. Y habíamos presentado una ley en conjunto con CTA, con Negro Gandhi, a la Cámara de Diputados, que le vemos, era similar a la que es en un 643, nomás que tenía, bueno, especificidades en relación a educación. Mucho mejor, con toda la complementaria a la 643, y bueno, se terminó armando esta ley que, lógicamente, no la vamos a negar, porque si no seguiríamos trabajando en negro. Hoy, por lo menos, somos trabajadores en blanco. Claro, sí. Pero en ese momento, ustedes acuérdense que se aprobó el 26 de noviembre del 2015, último día de sesión. Sí. O sea, o era ese día o no se aprobaba la ley, seguiríamos trabajando como trabajadores en negro, o monotributistas, o mal encuadrados monotributistas, como pasa a tantos compañeros, no solamente en educación, tantos compañeros encuadrados como monotributistas mal encuadrados porque son trabajadores dependientes de la patronal, ¿no? Y entonces fue aprobada esa ley. Por eso digo que lleva mucho tiempo, esta falta de derechos para los trabajadores, en este caso porteros de la educación. Y bueno, yo creo que es un buen momento para, que ya es momento, no es un buen momento, que ya es momento de que todos nosotros tengamos los derechos que nos corresponden, nosotros y nuestra familia, como siempre digo. No somos solamente trabajadores, sino somos jefes y jefas de hogar, que bueno, que llevan adelante su hogar y tratan de poner los pocos pesos sobre la mesa. Néstor, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a vos, y siempre quiero dejar un mensaje para la sociedad. Lamentablemente, como nos pasa a nosotros, le pasa a tantos otros trabajadores. También estuvieron los trabajadores de prensa haciendo su lucha, están haciendo su lucha, los trabajadores de enfermería haciendo su lucha, y en estos momentos de situación del país, donde cada día cuesta más vivir, y sobre los que menos tienen, pagamos un impuesto del 21% a la comida, que la mayoría de nosotros, ese 21% significa el 21%. El IVA, decís. No, el 21%. ¿Te referís al IVA? Exactamente, del IVA. El IVA, exactamente. El IVA va en todos los alimentos. Y todos nosotros trabajadores, que la gran mayoría, para no decir el 100% del sueldo, se va en comida, nosotros pagamos el 21%, todos los trabajadores. Así que, y en esta inflación somos los que más pagamos impuestos. Así que, bueno, que sepa entender la sociedad, que se está luchando por, no solo por nosotros, sino por nuestra familia, y así, como lo digo, también otros trabajadores también luchan por su mejora salarial y por llevar un mejor bienestar a su familia. Vivimos en un tiempo exaltado que todo nos molesta, y es verdad. Así que nada, pedirle paciencia y para la sociedad, para los hijos, para los maestros, para los papás de esos nenes, el mismo respeto para los nenes que van a la escuela, y hoy en 25 de mayo por ahí se van a encontrar con la escuela sucia, pero simplemente le estamos también enseñando a los pibes y a los niños y adolescentes que hay que luchar por sus derechos, y que nadie te lleva el pan a la mesa si uno no lo lucha. Así que es el mensaje que le quiero dejar, y el apoyo totalmente a los compañeros 25 de mayo en esta lucha. Néstor, gracias de vuelta, que tengas buen día. Vale, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Bien. Abrazo grande.